Enlace Radio. Comunicación con sentido. Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos, siempre puntuales, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, me da mucho, mucho gusto recibirlos en esta nueva emisión del martes 17 de febrero del año 2015, el programa número 86 de esta revista informativa que transmite ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Para esta emisión, para este martes, hemos preparado un programa que esperamos sea interesante para todos ustedes. Edmundo Velázquez y el caso del secuestro y asesinato del joven Sebastián Préstamo. Los familiares reclaman que la Procuraduría de Justicia evitó atrapar a los posibles responsables del crimen. El periodista Edmundo Velázquez más adelante con estos detalles. En su agenda legislativa, Álvaro Ramírez Velasco nos propone analizar el Congreso de Puebla. Y verlo, pues, de plano como un hotel de paso. Y es que muchos legisladores locales no van a terminar sus periodos, se van de chapulines y van en busca de otros cargos por una diputación federal. De eso nos hablará Álvaro Ramírez en un momento más. También, como cada martes, en sus y comentarios, Claudia de Mendieta nos propone tratar el tema de la película que tiene, bueno, cautivadas a millones de mujeres. Las 50 sombras de Grey y la marcada violencia de género que exhibe esta película. También tendremos una entrevista con representantes de la Feria de Tecomatlán, la Atenas de la Mixteca Poblana, que ofrece su anual festejo completamente gratis para todos sus visitantes. Son las 10 de la mañana con un minuto, como todos los días, les recordamos teléfonos en cabina para que nos llamen el 242-1280 y el 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @contigopuebla, @luisfersoto, donde nos podemos conectar y podemos comentar lo que ustedes deseen y por supuesto tendrá una réplica aquí al aire. También les invitamos como todos los días a que nos visite en nuestra página de Facebook Contigo Puebla. Ahí puede encontrar el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros invitados y colaboradores. Escríbanos, si lo desean, al correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com. Y este martes 17 de febrero queremos enviar un saludo afectuosísimo y un abrazo grandote, como su corazón y su tamaño, a nuestro querido Santo Miguelito por su cumpleaños. Un colaborador de este programa, Miguel Pérez, que cada miércoles está aquí comentando la cultura local con los Capulina y Luis Calvo. Gracias, gracias Miguelito, muchas gracias por tu amistad, muchas gracias por tu colaboración, feliz cumpleaños. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, ¿qué les parece si hacemos ahora mismo un resumen de lo más destacado de la información local? Puebla. El Sol de Puebla informa que el servicio de estacionamientos digitales en la ciudad, mejor conocidos como parquímetros, podrían tener un costo menor a los 10 pesos y podrían además iniciar operaciones en abril o mayo de este año, adelantó ayer el alcalde de Puebla, Antonio Gali Fallad. Además afirmó que siguen las pláticas con la Asociación de Estacionamientos para impulsar una tarifa única. El edil dijo que ambos temas van ligados porque el objetivo es mejorar la circulación vial en la ciudad, por lo que confió que en breve se tendrán resultados positivos. Aunque no dio detalles de los sitios donde se instalarán los parquímetros, adelantó que habrán de impulsarse una tarifa competitiva menor a los 10 pesos para que entonces pues los automovilistas no prefieran los estacionamientos privados y decidan mejor quedarse en las avenidas y calles donde se instalen estos parquímetros. Tony Gali se guardó mayores detalles al respecto, pero dijo que este servicio contaría con un seguro de robo total o parcial de los automóviles. A finales del mes anterior, dice el Sol de Puebla, el alcalde de esta ciudad dio como un hecho la puesta en marcha de los parquímetros y calculó para marzo el lanzamiento de la licitación para que pues una empresa se encargue de la colocación de estos estacionamientos digitales en más de 3.700 cajones distribuidos en la ciudad. Periódico Central reporta que alcaldes de al menos 23 municipios del estado de Puebla usaron recursos públicos para promover a candidatos afines al gobierno del estado y que buscan una diputación federal, entre ellos Juan Pablo Piña, Mario Rincón y Miguel Ángel Huepa, esto en los distritos de Cholula, Tepeaca y Teciutlán. La promoción que han hecho presidentes municipales es a través de la publicidad oficial para promover sus informes de labores durante este mes de febrero y en eventos de asistencia social a los que son invitados los candidatos de Acción Nacional para plasearse entre los electores. El caso más escandaloso, reporta Periódico Central, es el del actual jefe de la oficina del gobernador, Juan Pablo Piña, quien aparece al lado del alcalde de Teciutlán, Antonio Vázquez, en la publicidad oficial de su primer informe de labores. El propio alcalde teciuteco, Toño Vázquez, aceptó que gastó 40 mil pesos en la publicidad que promueve al hoy candidato del PAN a diputado federal por ese distrito. Una promoción similar es la que se realiza en el municipio de Amozoc, donde el secretario de Desarrollo Rural, Mario Rincón, aparece en la publicidad del alcalde de este municipio. Y en más temas políticos, Puebla Online informa que la presidenta estatal del PRD, Socorro Quesada, aseveró que con la designación del priista Carlos Talavera como candidato a diputado federal por el Distrito 9 de la capital, su partido incurre en un segundo yerro. Incluso lo comparó este nombramiento con el del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien, como usted sabe, pues está en la cárcel, acusado, entre otras cosas, por estar involucrado en la delincuencia organizada y por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. También Socorro Quesada, la líder del PRD, dijo que la imposición de Carlos Talavera se debe a las candidaturas que ha manejado el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. La diputada local asentó que la propuesta del priista se hizo de última hora y emanó de Nueva Izquierda, que encabeza la corriente o que encabezan Jesús Ortega o Jesús Zambrano, los llamados chuchos. La líder del PRD en Puebla afirmó que dichas irregularidades vulneraron el procedimiento de selección interna. No les gustó a los perredistas que Carlos Talavera, líder de comerciantes ambulantes, se ha designado como uno de los candidatos de El Sol Azteca a diputado federal por un distrito de esta ciudad capital. Son las 10 de la mañana con 6 minutos, hagamos una vuelta por el país. La jornada informa que con el propósito de mantener el equilibrio financiero en su sesión del pasado 13 de febrero, el Consejo de Administración de Pemex aprobó el plan de ajuste presupuestal por 62 mil millones de pesos para 2015, presentado por el director general de la empresa, lo que representaría una disminución en el gasto de la paraestatal del 11.5% respecto al presupuesto que le aprobó el Congreso de la Unión. Este ajuste es de tal magnitud que va a obligar a Pemex a posponer la ejecución de las principales obras que tenía el propósito de mantener la capacidad de suministrar petrolíferos al mercado nacional. También se posterga la reconfiguración de refinerías, así como los proyectos de gasolinas y diésel limpios. Pemex tiene 6 refinerías con capacidad para procesar 1.500.000 barriles. En 3 de sus plantas había planes de modernización para hacerlas más productivas, pero por el tamaño de este recorte, esta inversión, se va a tener que posponer. El Consejo de Administración de Pemex también instruyó a la administración a convocar a los contratistas para renegociar los acuerdos firmados, pues muchos se pactaron en condiciones de mercado diferentes a las actuales. 62 mil millones de pesos es el recorte que anuncia Pemex en su inversión para este 2015. Los peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a la pipa de gas Express Nieto, involucrada en la explosión del 29 de enero en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, revelaron que la unidad presentaba condiciones inseguras de operación y había sido alterada para registrar una cantidad de combustible mayor al que despachaba, es decir, robaba, no daban litros de a litro. En conferencia de prensa conjunta ayer, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, y el procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, explicaron que la fuga de gas LP duró 25 minutos y se originó por la fractura de dos tornillos y un empaque mal puesto en la bomba de trasiego ubicada en la parte media inferior del autotanque. Detallaron que uno de los tornillos rotos no era de la medida adecuada y ambos presentaban microfracturas ocurridas antes del estallido. Escuchemos la voz del secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. Les anuncio que la Secretaría de Energía abrió el día de hoy un procedimiento administrativo sancionador a la empresa Gas Express Nieto de México S.A.D.C.B. dirigido a la revocación del permiso de distribución de gas LP de la planta ubicada en la delegación de Tláhuac. Asimismo, se encontraron diversas irregularidades administrativas que la nueva ley de hidrocarburos faculta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, ASEA, para sancionar con multas hasta de 600.000 veces el salario mínimo, 42.060.000 pesos. La Secretaría de Energía, señores representantes de los medios de comunicación, en coadyuvancia y estrecha coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ha llevado a cabo en el ámbito de su competencia administrativa una investigación seria y profesional que nos ha permitido esclarecer las causales de la fuga de gas en el autotanque, determinar las responsabilidades administrativas que corresponden a la empresa y abrir el procedimiento sancionatorio que establece la ley de hidrocarburos. La voz del secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. Y en más información nacional, el director de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Guerrero, el director José Luis Hernández Rivera, informó que por acuerdo de estudiantes, padres de familia y directivos de esta institución, se reiniciarán las actividades vía Internet después de 4 meses de estar suspendidas. Entrevistado en el exterior del plantel, el director de la Normal de Ayotzinapa dijo que se va a trabajar con base en las condiciones de la escuela para que los estudiantes que luchan por la presentación de los 43 alumnos desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, no pierdan el año escolar. Explicó que el método acordado con alumnos, padres de familia y directivos es un modelo que permite a los estudiantes que no se desliguen del movimiento y que puedan salvar el año escolar, además de actividades académicas que tendrán que realizar, le repito, vía Internet. Así que, pues bueno, los jóvenes no dejarán el movimiento de búsqueda de los 43, de sus 43 compañeros desaparecidos en septiembre pasado y tendrán clases vía Internet. 10 de la mañana con 12 minutos, vamos a hacer un resumen de lo más destacado del mundo. El mundo. Egipto respondió ayer al asesinato de 21 cristianos coptos por parte de este movimiento llamado Estado Islámico, que atacó posiciones también del grupo terrorista en Libia, el ejército egipcio, mientras miles de personas se reunieron ayer en una iglesia copta al sur de la ciudad del Cairo, de donde eran originarios estos 13 de los 21 asesinados por los yihadistas. Ayer este grupo islámico, el Estado Islámico, pues dio a conocer un video, no se reproduce en su totalidad en las redes sociales, sin embargo, pues da cuenta de la decapitación masiva de 21 personas, lo que tiene aterrorizado al mundo entero y sobre todo a las grandes potencias. Las fuerzas de Egipto bombardearon ayer posiciones y depósitos de armas del Estado Islámico, de esta milicia terrorista. Esto lo informó el ejército egipcio a través de un comunicado. Numerosos países y bloques, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, han condenado la masacre, al igual que el Papa Francisco. Y una más de último momento, se da cuenta de que al menos 20 personas fallecieron electrocutadas este martes en una carroza utilizada en el carnaval de Puerto Príncipe, la capital de Haití, allí en el Caribe. Esta carroza que iba repleta de gente, un grupo de música que participaba en el carnaval de la capital haitiana, rozó, le cayó encima una línea eléctrica y 20 personas fallecieron electrocutadas. El accidente ocurrió mientras, pues bueno, las personas, los haitianos, llenaban las calles de Puerto Príncipe en esta ruidosa celebración anual del carnaval. Testigos en el lugar dijeron que alguien dentro de la carroza utilizó un palo o una garrocha para mover una línea del tendido eléctrico y que el vehículo pudiese pasar. Sin embargo, pues bueno, les cayó encima y electrocutó a estas 20 personas. Además, 46 resultaron heridas. Lamentable lo que ocurrió ayer en Haití, un país que va de tragedia en tragedia. 10 de la mañana con 14 minutos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos después de esta pausa. Seguimos con el caso Sebastián Préstamo y Edmundo Velázquez. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Tema del día. Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Estamos contigo Puebla. Luis Fernando Soto les saluda con muchísimo gusto. Estamos conectados en Twitter, @ContigoPuebla, @LuisFerSoto. La semana pasada les dábamos cuenta del lamentable asesinato del joven Sebastián Préstamo, estudiante del TEC de Monterrey, que a la salida del lujoso fraccionamiento Lomas de Angelópolis fue abordado por un grupo de secuestradores y lamentablemente su cadáver fue hallado días después en las inmediaciones de la ciudad de Jalapa, en Veracruz. Los familiares de Sebastián Préstamo se han quejado del actuar de la Procuraduría de Justicia. Aseguran que incluso obvió la posibilidad de que pudiesen emboscar a los presuntos responsables de este homicidio. Es la nota que publicas hoy en Periódico Central, Edmundo Velázquez, te escuchamos con mucha atención, muy buenos días. Así es, Luis Fernando, buenos días, amigos de Contigo Puebla. La Procuraduría General de Justicia prácticamente está guardando hermetismo total con relación al caso de Antonio Sebastián Préstamo Rivera, este joven de la Prepa Tec que fue pues secuestrado prácticamente en una de las zonas más visibles y exclusivas de la ciudad, en la zona de Lomas de Angelópolis, y que después fue encontrado su cadáver, o fue dejado, abandonado su cadáver en la zona de Misantla, Veracruz, en la cuenca de un río, para después ser reconocido días después por sus familiares. Bueno, como hemos estado dando el seguimiento al caso, la familia Préstamo ha explicado en versiones de las que pues solamente han hablado prácticamente a Periódico Central, explicando que pues la Procuraduría General de Justicia se ha visto un poco corta en este tema, y incluso prácticamente la gente de la Dirección de Delitos de Alto Impacto pues en un momento no les dio la respuesta necesaria. Prácticamente tuvieron la oportunidad de atrapar a los secuestradores del joven de 18 años en un momento en que los familiares dijeron que era óptimo emboscarlos a través pues de una llamada telefónica para pagar este supuesto pues rescate y detenerlos ahí, y al parecer la Procuraduría General de Justicia, según lo dicho por los familiares, se negó. Hasta el momento, el procurador Víctor Carranca Burguet ha omitido detallar en qué situación se encuentra esta investigación, y también han omitido contestar por qué no quisieron emboscar a los responsables del secuestro y el homicidio del joven de la Prepa Tec. El hecho es que los días corren y la Procuraduría General de Justicia solamente ha dicho de manera oficial que están poniendo el 100% de sus capacidades para seguir las investigaciones. Según detalló Cristina Ortiz, la vocera oficial de la Procuraduría General de Justicia, se trabaja intensamente con la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto y no se ha abandonado ni se ha dado carpetazo al caso. Lo que nos explicaban directamente desde Procuraduría es que no es que quisieran detener, no quisieran detener a los secuestradores de préstamo, del joven Préstamo, sino que probablemente este no fuera el momento indicado, sino que se llevarían a cabo más investigaciones, se agotarían investigaciones para después dar con el paradero de los secuestradores y pues también homicidas del joven. Hay que recalcar algo en específico, Luis Fernando. El hecho es que la Procuraduría General de Justicia dejó de entrever en las primeras versiones de los del caso que probablemente la línea de investigación sería una venganza entre familias, entre la familia Préstamo y otra familia, y que por eso no habrían solicitado o no habían pedido un rescate al principio los secuestradores y habían matado pues al siguiente día de secuestrar al joven. Entonces ellos explicaron a la Procuraduría General de Justicia al interior de esta institución entendía que prácticamente la línea de investigación más fuerte sería una venganza. Sin embargo, pues según ha trascendido, están trabajando a marchas forzadas para convencer y dar un dictamen que convenza realmente a la opinión pública por este caso, que fue prácticamente escandaloso para la sociedad poblana desde la semana pasada. Sería una línea de investigación completamente distinta a la del secuestro, Edmundo, el hecho de que haya sido una venganza de tipo personal entre familias. Y me llamaba mucho la atención algo que declaraba la familia, que todavía durante los funerales del joven, todavía ellos recibían llamadas de los supuestos secuestradores. ¿Esto es cierto? En efecto, los familiares tuvimos la oportunidad de estar cercanos a los padres y a los tíos de este joven. A través de terceras personas nos hicieron llegar estas declaraciones y en efecto ellos ya tenían el cuerpo cuando le seguían buscando los secuestradores para un supuesto arreglo, ¿no? Los secuestradores no se tocaron el corazón y solamente ellos hablaron cuando ya estaban en la funeraria prácticamente. Le comentan que la policía no quiso actuar, la policía ministerial, y porque ellos consideraban que era una gran oportunidad de evitar que siguieran estos asesinos sueltos, pero la policía no quiso como tal, la gente de la policía ministerial no quiso indagar más por el momento. El hecho es que sí tuvieron comunicación, por lo menos días después del reconocimiento del cadáver, el día 12 de febrero, todavía los secuestradores contactaron para negociar el rescate. Qué lamentable. Pues bueno, a ver qué dice la Procuraduría. Y sí, efectivamente, muchas veces el dolor, el malestar de los familiares, pues puede apresurar algún tipo de investigaciones o entorpecerlas. Yo creo que aquí lo justo es ir viendo y, claro, estar pendientes de la respuesta que vayan dando las autoridades judiciales sobre este caso. Edmundo Velázquez, además, ayer realizaste un recorrido por el Servicio Médico Forense. Y además, pues bueno, de las explicaciones que daban los especialistas sobre su trabajo, encontraste cifras que a mí me parece preocupantes, y es que hasta 4 reportes diarios de personas desaparecidas recibe el SEMEFO de Puebla. Imagínate que en un conteo de cifras que nos dieron los especialistas del Servicio Médico Forense, ayer tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido junto con otros medios de comunicación, nos lo dio prácticamente la directora del Servicio Médico Forense en Puebla, Elia Cristina Quintero Montiel, alguien totalmente profesional y sumamente dedicada a esta causa, muy humana, eso tenemos que reconocerlo, y entre todos los procesos que lleva una persona para ubicar a un familiar que se haya o se encuentra desaparecido, pues tienen que pasar obligatoriamente por el Servicio Médico Forense. Una vez que uno hace un levantamiento de una denuncia por desaparición de persona y la Procuraduría General de Justicia da el visto bueno, se les envía al Servicio Médico Forense, donde se hace una entrevista. En esta entrevista es un primer filtro para indicar cuáles serían los datos con los cuales tú puedes encontrar a tu familiar perdido. Y a través de estas entrevistas, pues prácticamente es que se dan estas cifras que nos comentó la directora, Elia Cristina Quintero Montiel, que nos comentaba que por lo menos 135 personas permanecieron en calidad de desaparecidas el año pasado. De todos los reportes que se tuvo de la Procuraduría General de Justicia, solamente encontraron o ubicaron a un número importante de cadáveres ahí en SEMEFO, que era era alrededor del 80% provocado por homicidios, y otro 20% de las desapariciones realmente se quedan como vacías, ¿no? Entre que sí encuentran a los familiares, ese, digamos, 20% se divide entre gente que estaba realmente accidentada en algún hospital o en alguna otra ubicación, o probablemente algún alcohólico, valga el término, que fue llevado a algún anexo. Prácticamente nos explicaba Elia Quintero Montiel que pues el resto de los cadáveres que no fueron identificados pues van, como dice el procedimiento, a la fosa común municipal. Hasta el momento mantienen 20 cuerpos en la morgue sin identificar, y pues están a la espera de que estos sean identificados. Realmente el proceso es exhaustivo, pero pues prácticamente la gente, los familiares llegan incluso en momentos en los que ya se envió a la fosa común. Entonces, cuando esto ocurre, pues se sigue todo un procedimiento ante el MP para que se ordene la exhumación y puedan ubicar a los cadáveres. Todos los cadáveres están bien identificados, incluso numerados, pues, en caso de que un familiar llegue días después y lo puedan exhumar de la fosa común. Entonces, esto es quizá un procedimiento un poco más tardado, pero siempre se lleva a cabo. Lo que también nos comentaron, y que es también un poco preocupante, es que por lo menos en lo que va del 2015 se han levantado 41 entrevistas por reportes de desaparición solamente en estos primeros dos meses, lo que va de enero y febrero del 2015. De estos casos, 12 ya fueron identificados por familiares de CENEFO, y los demás casos todavía no han sido resueltos. Sumados, entonces, en el caso del 2014 se tienen de este tipo de entrevistas pues 310 de familiares de desaparecidos, 142 fueron localizadas con vida y 62 más realmente sí fueron cadáveres encontrados en el CENEFO de Puebla, pero 106 no se ubicaron, no se encontraron. Si sumamos solamente 2015 con 2014, pues sí tenemos una cifra alta de 135 personas que permanecen como desaparecidas solamente en los últimos, bueno, en el último año y lo que va del 2015. Prácticamente la gente que en su mayoría desaparece, según estas entrevistas, son hombres de 25 a 35 años en su mayoría. Y pues el hecho es que el último caso, si mal no recordamos, fue precisamente el de este joven, Antonio Sebastián Préstamo Rivera, que pues no fue encontrado en Puebla, sino fue encontrado en Xalapa, Veracruz, producto de este secuestro. Entonces, el hecho es que sí necesitan dar estas cifras, estos reportes, necesitan tener todo el seguimiento de parte de los médicos, del Servicio Médico Forense, pero también desde la Procuraduría General de Justicia. Híjole, Edmundo, un ejemplo de que Puebla no se salva de este problema de los desaparecidos, y me hace pensar que por ahí tendremos varias fosas clandestinas rodeando el estado, tal vez dentro de nuestro propio territorio. Edmundo Velázquez, muchas gracias por tu información, nos encontramos mañana. Mientras tanto, ¿dónde te localizamos? Estoy como siempre en el periódico central.mx, también me encuentran en la revista 360grados.mx y en mi cuenta personal de Twitter, @MundoVelázquez, ahí nos estamos leyendo. Muchas gracias, Luis Fernando, y nos escuchamos después. Muchas gracias, nos escuchamos mañana en Mundo Velázquez, aquí con la agenda local en Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con 28 minutos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Hacemos una breve pausa, soy Luis Fernando Soto, regresamos con más, estamos contigo Puebla. XEEG, ABC Radio, 1280 de AM. ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde el Sol de Puebla. La Casa de la Información, en el corazón de la ciudad. 3 Oriente 201, Centro Histórico. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Delegación Puebla-Tlaxcala. ABC Radio, 1280 AM. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con 30 minutos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, me da mucho gusto que permanezcan en sintonía con nosotros. Encuéntranos también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Cada martes Claudia de Mendieta nos presenta su sí comentario y en esta ocasión nos habla de sus impresiones sobre esta película que bueno tiene fascinadas a millones de mujeres, no solo en México, alrededor del planeta y especialmente en los Estados Unidos. De donde es original. Y pues bueno, las 50 sombras de Grey tiene una carga sexual muy fuerte, pero además mucha violencia en contra de las mujeres. ¿No te parece, Claudia? Muy buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a platicar un poco sobre esta película. ¿Por qué me pareció importante? Y les comparto un poco cómo fue como mi atracción hacia el tema. Una adolescente de 13 años que viene a casa con su mamá que trabaja por acá llegó fascinada a mostrarme un cartel con el protagonista y poniendo como un icono de masculinidad, ¿no? Obviamente ella no ha visto la película por obvias razones, por la edad, y me cuenta una historia un poco medio tergiversada de lo que implica la historia, pero me cuenta además que todas sus amigas pues están fascinadas y que algunas ya la han visto, ¿no? Y que comparten como esta la actitud como de idolatrar estas figuras masculinas. Y me llama la atención el tema y me pongo a leer y a buscar. Yo conocí el libro porque pues ha estado en boga, aunque nunca lo leí. Y empiezo a leer a leer la sinopsis y todo lo que está en relación a la película, a ver partes de la película, y me doy cuenta que pues está llena de mucho contenido no muy positivo para la construcción de lo que implicaría la sexualidad y el amor en chicas tan jóvenes, ¿no? Y esto me lleva como a investigar, pues y a quererles compartir un poco esto. Y me resultaba un poco difícil el punto o el matiz que le quería dar a esta conversación con ustedes, ¿no? Porque me parece que, por un lado, habla y aborda aspectos del erotismo que pueden estar bien, o que pueden ser valiosos, o que pueden ser placenteros, y que también es importante pensar en la diversidad sexual y cómo la gente pueda experimentarla y pueda vivirla mientras no transgreda a otros ni se transgreda a sí mismo, ¿no? Y el sadomasoquismo, de alguna manera, el soft, ¿no? Como light, como más como de fantasía sexual, pues es una forma de expresión de la sexualidad. En algunos enfoques se considera una filia. Sin embargo, no necesariamente es algo que debiéramos reprobar, ¿no? Y quería yo también como cuidar ese punto. No es una conversación que conviene una práctica así si ambas personas están de acuerdo y son adultas, ¿no? Porque además me parece que la película, aunque habla de sadomasoquismo, no se centra tanto en las prácticas eróticas que pudieran ser placenteras o como una especie de manual de técnicas sadomasoquistas así como, no sé, muy excitantes, ¿no? Sino más bien me parece que debajo de esto hay, y eso es lo que quiero resaltar y por lo que me atreví como a compartir estas impresiones, es que lo que está debajo como más importante me parece es una relación de poder, ¿no? En donde el género femenino, una vez más, no sale favorecido. Y les confieso que no soy feminista, y mucho menos radical, ¿no? O sea, me parece que también a veces las posturas radicales no ayudan a entender o a tener una postura un poco más ecuánime sobre algún punto. Y sin embargo, pese a ello, sí me parece que la historia habla de una relación de poder donde hay un hombre cuyas características hacen alusión al poder. Es rico, ¿no? En primer punto. Después es muy atractivo, donde puede tener casi a cualquier mujer que desee, y entonces se vuelve como un target importante para esta chica, para la protagonista, que es Anastasia Steele, y está dispuesta a someterse, ¿no? Y la parte del sadomasoquismo, pues es un complemento ahí en la película, me parece, como para matizar todavía más o acentuar esta, este sometimiento al que ella se va a prestar. ¿Qué pasaría, me pregunto yo? Me pregunto si la película sería tan taquillera si los papeles estuvieran invertidos. Si ella fuera una chica millonaria, atractiva, en donde contrata a un becario atractivo, pero que no tiene el mismo poder. No sé si hubiera tenido el mismo éxito. Probablemente sí, probablemente no. Pero lo importante aquí es que está hablando de una relación de poder entre hombre y mujer, donde él es un ícono para ella y ella está dispuesta. Y luego, la parte que a mí me parece como preocupante es, si se vende esto en un medio tan extenso como es el cine, como un ejemplo de una forma de relación, pues a lo mejor estamos tergiversando y distorsionando lo que implicaría la importancia de una relación igualitaria, de pareja, de respeto al libre albedrío mutuo, de crecimiento. Estamos hablando más bien de una relación de poder donde alguien que tiene un estatus mejor, entre comillas, con mucho mejores condiciones, puede someter a una otra que tiene unas condiciones menos favorables en ese momento y que puede ascender o escalar a ese nivel. Y entonces pareciera ser que la relación de pareja sirve como una especie de escalón más que de amor, de amar y de compenetrarse y de crecer al lado del otro, sino más bien como un poco utilitaria hasta cierto punto, como por parte de ella y por supuesto por parte de él, cada quien desde su lugar, ¿no? ¿Qué vende esto entonces, no? El amor puede ser eso, las relaciones pueden ser así, al margen de las prácticas sadomasoquistas, pero que también tienen un matiz importante, porque entonces el sexo es dolor. Y esto me parece importante porque quienes lo ven uno de los porcentajes fuertes que están viendo esta película y quienes están teniendo mucho éxito son preadolescentes y adolescentes, que no sé cómo es que están viendo estas chicas esa película o cómo es que han tenido acceso a libros, ¿no? Sin embargo, está viendo esta como tendencia también, y por supuesto ciertos sectores de las mujeres son muy jóvenes o muy grandes. Pareciera ser como que no ha sido tanta quimera para mujeres de edades intermedias, ¿no? 30, 40. Según lo que he leído y las estadísticas que se han observado alrededor de la película, por algo está llegando a estas poblaciones, ¿no? O mujeres muy jovencitas que todavía no pueden discriminar entre lo que implica el sexo pasional o no tienen acceso a otras experiencias, y entonces puede ser muy atractivo. O mujeres ya mucho mayores que a lo mejor han tenido pocas experiencias o no han tenido demasiadas o quieren otros diferentes, ¿no? O lo que sea, pero no está atacando a mujeres como sexualmente activas o más activas y con en otro momento de vida. Y en ese sentido entonces pienso que hay una distorsión importante en este tipo de publicidad acerca del amor y del sexo, que está distorsionada, pero que lo mismo diría de el Titanic, por ejemplo. O sea, no, lo que quiero aquí enfatizar no es el erotismo como lo maneja la película, sino como estas historias de amor, ¿no?, aparentemente románticas, pero que están cargadas de una serie de distorsiones importantes que comunican socialmente cómo son las relaciones de pareja intensas, pasionales y amorosas, y que al final pues son una farsa. No es el tema, pero si pensamos un poco en Titanic, es patético pensar que alguien se puede enamorar de esa manera tan profunda y quiere construir algo con alguien que cuando tiene un problema se quiere aventar y suicidarse, y es rescatada por alguien que se va al horizonte porque no puede enfrentar su vida cotidiana. Bueno, lo mismo pensaría desde otro lugar en esta película, donde lo que se está ensalzando es como una historia de amor intensa, profunda, maravillosa, sin ningún contenido, ¿no? Me parece una relación la que establecen ellos vacía, ¿no?, como sin un futuro claro ni concreto, basada en el poder, en donde desafortunadamente una vez más la mujer es la que tiene como la parte de sumisión y de sometimiento, obviamente donde no tiene poder, y no necesariamente me refiero a que tuviera que tener poder sobre el otro, sino poder sobre sí misma. Porque entonces, ya yéndome también a la parte sexual, seguridad es muy importante, y es muy importante que los padres enseñemos a los hijos sobre nuestra sexualidad, que fomentemos valores acerca de la sexualidad, y me parece bien en ese sentido. Pero me pregunto yo, y me gustaría que ustedes se preguntaran, ¿eso es el sexo? ¿Qué implica la sexualidad? La sexualidad implica un conocimiento, un autoconocimiento y autorreconocimiento del cuerpo, una capacidad para estar en contacto con mi propia sensualidad, saber lo que me gusta, identificar lo que me hace sentir bien. Si necesito sentir dolor para excitarme en principio, sí me tendría que preguntar por qué, si de en principio la sexualidad es placer. Luego, con esto vuelvo al punto, quienes hagan prácticas homosexuales está bien, pues no estoy censurando eso, sino más bien hasta dónde puede llegar esto, porque una cosa es que alguien pueda tener una práctica sadomasoquista en la intimidad, y otra cosa es que viva de manera sadomasoquista en la interacción con una pareja, que esto es lo que sucede en muchas relaciones de pareja, y que más allá del sexo, a veces, aunque no haya una práctica sadomasoquista, hay una relación sadomasoquista donde hay un hombre sometiendo a una mujer y violentándola. Y esta mujer, por no perder algún beneficio, o el estatus, o el amor, o no sentirse sola o abandonada, se somete a ese poder. Digamos que eso es lo que plantea 50 sombras de alguna forma, ¿no? De una forma muy sofisticada. Y es algo, Claudia, que yo creo que se repite mucho en la mercadotecnia, y bueno, el cine no escapa de la publicidad, y a final de cuentas es mercado. Pero esta repetición de hacerles creer, sobre todo a las chiquitas, a las adolescentes, de que su destino será ser bonitas, ser guapas, pues para complacer a los hombres que les toque, ¿no? O bueno, al hombre que les toque, o al hombre que las escoja. Y ese será su papel, bueno, por durante el tiempo que dure las relaciones que escojan. Y sí, me parece muy complicado, sobre todo para las chiquitas, ¿no? Porque, pues, las somete, no las deja ser libres, y como bien dices, no las deja ni conocerse a sí mismas. Claudia, claro, ¿sí? Yo nada más quiero agregar algo más. ¿Sí? Como las mujeres no necesitamos hombres poderosos, exitosos, porque nosotras podemos construir nuestro éxito y nuestro propio poder sobre nuestro mundo. Nuestro propio mundo. Y entonces estos como kits, ¿no? Como estereotipos, están basados en el mundo imaginario falso de una sociedad patriarcal y machista. Y me parece que sí es importante que cuidemos que de nuestros hijos, porque bueno, al final nosotros como adultos podemos tener una crítica a favor o en contra, pero tenemos una vida construida. Pero ¿qué está viendo la gente joven? ¿Qué estamos dejando que vea y qué estamos permitiendo que se les transmita? No van a que lo vean, sino que sean críticos con lo que ven. Efectivamente. Claudia de Mendieta, tu sí comentario de cada martes, muchísimas gracias. Mientras tanto, para que no pasen estos 8 días sin saber de ti, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, mi Twitter, @7273, mi correo electrónico, @7572@yahoo.com, y en mi consultorio, en la Torre 2 de Médica Sur, acá en el Distrito Federal. Claudia de Mendieta, muchísimas gracias, un abrazo, y nos encontramos la semana que entra. Claro que sí, gracias, y bonita tarde para todos. Muchas gracias, y pues nosotros, son las 10 de la mañana con 44 minutos, nos vamos rápido a hacer un corte. Soy Luis Fernando Soto, seguimos Contigo Puebla después de estos mensajes. Ya está aquí Álvaro Ramírez y su agenda legislativa. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Diez de la mañana, 46 minutos, seguimos Contigo Puebla. Luis Fernando Soto les saluda con mucho agrado. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Bienvenido, Álvaro Ramírez, tu agenda legislativa. Si hace una analogía que, pues bueno, no le va a gustar a muchos, pero se parece. Este Congreso Estatal, este Congreso de Puebla, El federal. Ah, el federal. También el estatal, también el estatal. Todos los congresos en general. Ajá. Buenos días. Buenos primero. Días, buenos días, buenos días, Fernando. Buenos días al auditorio de Contigo Puebla. Pero en general los congresos, sí. Pero en este momento vamos a hablar del Congreso Correct. Federal. Vamos específicamente allá. De la Cámara de Diputados, uh-huh. que se ubica en este espacio que alguna vez fue el patio de maniobras de la estación de San Lázaro. De ahí su nombre de San Lázaro, estación de trenes. Uh-huh. O sea, es un espacio muy, muy grande, es un complejo de edificios. Y ahí se ubicaba el patio de maniobras de la estación de trenes de San Lázaro. Todavía queda una vía enfrente, la del metro. La del metro, bueno, hay es una vía cosa. En realidad, sí, sí. Que cruza por ahí, por donde está frente a lo que conocemos como la terminal de autobuses sí. de Oriente, la uh-huh. Tampo. Uh-huh. Y muy cerca del Palacio Negro de Lecumberri, hoy el Archivo General de la Nación. Bueno, frente al Archivo General de la Nación hay un parque. Al lado del parque, y de ahí viene la analogía, hay un hotel. Un hotel de paso que se llama el Fajita de Oro. De verdad, ¿eh? Así se llama. Qué bonito nombre. Qué bonito nombre. A mí me parece encantador, ¿de verdad? Sí, de verdad que sí. Tiene su encanto el nombre del Fajita de Oro. En el Fajita de Oro, muchos de los diputados, hay que recordar que muchos de los diputados vienen de estados muy lejanos. Uh-huh. Los de Puebla, los de Morelos, los de Hidalgo pueden ir y regresar. Pero el Fajita de Oro, y no todos los diputados en realidad tienen grandes ingresos. Obviamente tienen su dieta, también se gasta mucho andando en la política, pero la cúpula, que siempre hemos hablado de esa cúpula, de los 500, no superará un número de 50. Los que manejan los millones, los que deciden, los que aprueban los presupuestos, son no más de 50. Bueno, los diputados pobres, que no son tan pobres, pero bueno, los diputados pobres, muchos de ellos hacen base en el Fajita de Oro. Las sesiones son martes y jueves. Uh-huh. Llegan el martes en la mañana, se quedan martes, miércoles, el jueves. Muchos de ellos, si no tienen comisiones o algo, parten, toman su avión o sus autobuses o sus camionetas y se van. Pero, si no mal recuerdo, tiene 3 o 4 pisos el Fajita de Oro. Los primeros 2 pisos están destinados para los diputados. No, al revés, perdón. Los primeros 2 pisos son para las parejitas. Ajá. ¿No? Para los comensales comunes. Los comensales comunes. Es un hotel no tan rascuacho. Ajá, pues debe ser, digo, para hospedar diputados federales debe cobrar un varito. No es tan caro, pero vamos, si le tuviéramos que poner unas estrellas, le tendríamos que poner entre 3.5 y 4. Un hotel limpio, exactamente, modernón, agua caliente y televisión con cable. Televisión. Entonces, los últimos pisos están destinados a los diputados. Muchos diputados se quedan ahí, esta secuencia que te digo de la semana. Bueno, haciendo esa analogía, el Congreso en realidad también termina siendo una especie también de hotel de paso para muchos políticos. Estas legislaturas de arranque del sexenio son las que muchos lamentan porque no hay un trapecio para donde saltar, ¿no? Uh-huh. Cuando es la legislatura de final de sexenio, muchos aspiran a ser senadores, terminan la legislatura y buscan la senaduría. En este momento va a terminar el 31 de agosto la 62 legislatura y no hay mucho para donde saltar. Pues no. Hay 9 elecciones concurrentes. Y ahí es donde viene la analogía del hotel de paso. En este momento que comenzó, el 1 de febrero comenzó el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura. Sí, es el nombre así larguísimo. Es bueno, el oficial. Es el oficial. Vamos, este es el último periodo ordinario de esta legislatura. Comenzó el 1 de febrero, termina el 30 de abril. Terminando, comienza el receso y entra la comisión permanente. Prácticamente, en este momento además que hay elecciones, será prácticamente imposible que haya un periodo extraordinario. Entonces el 30 de abril, el Día del Niño, de facto podemos considerar que se acabó esta legislatura. Muchos de diputados lo han hecho a lo largo de la legislatura, pero muchos están solicitando licencia en estas últimas sesiones, otros más lo harán en la comisión permanente para saltar al siguiente hueso. Hay 9 elecciones concurrentes, tal vez la más importante, la del Estado de México, porque el Estado de México reúne a la mayor cantidad de votantes, tiene la mayor cantidad de digamos, de las entidades, salvo el Distrito Federal, tiene la mayor cantidad de diputados locales, ¿no? Hay que recordar que las diputaciones se definen, los distritos, con base en la densidad poblacional. Son 13 millones de mexiquenses. El Distrito Federal, donde vive tanta gente, tiene 40 diputados federales, por decirte algo. Sí, porque son 8.5, ¿no? Nada más los que están en el DF. Nada más ahí, ¿no? En Puebla son 16, en el Estado de México son 30 y tantos. Está también la elección de Nuevo León. De Nuevo León, por supuesto, también la alcaldía de Monterrey. Hoy sí, hoy, ¿no? Con su exalcaldesa. Bien, el asunto es que muchos de los políticos ven al Congreso precisamente como un hotel de paso. Van, están unos meses, están unos años y saltan al siguiente hueso. Es en este momento que se está dando una suerte de... Hay en promedio como 6 licencias por sesión. De los 500 legisladores, si termina por ahí de 70% de la alineación original que rindió protesta el 1 de septiembre de 2012, yo creo que es mucho. Y esto se repite cotidianamente. En Puebla tenemos ejemplos muy claros. El ejemplo más acabado, y yo creo que a lo mejor histórico, es el del habitante de Casa Puebla. Uh-huh. Él fue diputado federal a la 59 legislatura. 59 legislatura. La segunda mitad del gobierno de Fox. Solicita licencia para buscar la candidatura a la gubernatura. No se le da en ese momento. Termina de diputado local y presidente de la entonces Gran Comisión del Congreso del Estado. Entonces, en ese momento era diputado federal con licencia y diputado local en ejercicio. Uh-huh. Después solicita licencia para ir en pos de la senaduría que gana por Acción Nacional. En ese momento se convirtió en diputado federal con licencia, diputado local con licencia y senador en ejercicio. Híjole, ¿no? Es cierto. Y hay muchos así. En este, hoy mismo se va a dar un caso, porque si es que gana su diputación, Mario Rincón, que es el secretario de Desarrollo Rural. Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial. Sí. En este momento él es diputado local con licencia, está de secretario, si gana la diputación federal y no se queda, digamos, que pudiera regresar, porque los cargos de la elección popular no son renunciables. De ahí el término licencia. ¿Sí? ¿No? Que simple y sencillamente te dan permiso de no estar. Permiso, ¿no? Y puedes ir y regresar. Uh-huh. En caso de que se diera esa hipótesis, muy probable, ¿no? Se convertiría en lo mismo, diputado local con licencia, diputado federal con licencia y el hueso que está ejerciendo en el momento en que lo esté ejerciendo. De ahí que sea el Congreso para muchos políticos un hotel de paso, un pisa y corre. Y corre, y de muy breve duración, como un fajín de oro. como una fajita de oro, o sea, un rapidín es lo que te avientas con el electorado en estos un año y medio tal vez, que te mantengas en el cargo, te mantengas en la curul, y pues nosotros cómo nos quedamos, yo creo que la novia de, vaya, si seguimos con esta analogía, nosotros como ciudadanos, pues no vamos a quedar muy satisfechos de este rapidín, man. No hay forma, porque además es constitucional el derecho a votar y ser votado, no hay forma de limitarlo. Sería ir en contra de la Constitución. Yo creo que un político que hace las cosas bien merece, un diputado federal que hace las cosas bien, merece ir a ser, y tiene además identificación en su estado, merece ser senador. Sí, claro. Y para ser senador en determinado momento tendría que solicitar licencia. Pero ya voy un mes, rindo protesta, luego me salgo, voy a un hueso, regreso, voy a otra elección. Yo creo que la gente tiene que pensárselo y tiene que reflexionarlo mucho. Legalmente creo que sería proponer una ley donde no te tienes que quedar los 3 años. Primero, es anticonstitucional, y segundo, creo que no es conveniente. Los políticos que lo merecen, que han crecido y que han favorecido a la gente, merecen ir por otro cargo, y en determinado momento tienen que solicitar la licencia. Los senadores que lo hacen bien merecen ir a ser gobernadores, y más o menos así es la cadena, y con esto concluyo, Luis Fernando. O sea, no hay un presidente municipal en este país que no quiera ser diputado local. Cierto, cierto. No hay un diputado local en este país que no quiera ser diputado federal. No hay un diputado federal en este país que no quiera ser senador. No hay un senador en este país que no quiera ser gobernador. Y no hay un gobernador en este país que presidente. No quiera ser presidente de la República. Es la cadenita de ascenso, man. Es ir agarrando el poder. Antes lo tenían más seguro, ¿no? Hoy es un poquito menos probable que un político logre esa carrera tan fácilmente, pero antes con el viejo PRI sí, como sí, se los mantenía. Era el PRI y nada más. Lo que no se vale es que agarren al Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, como agarran al Fajita de Oro que queda frente al Palacio Negro de Lecumberri, hoy el Archivo General de la Nación. Álvaro Ramírez, tu agenda legislativa cada martes y jueves aquí en Contigo Puebla. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, nos encontramos después. Son las 10 de la mañana con 57 minutos. Se nos quedaron cosas en el tintero, pero mañana se las reponemos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Quédese con la programación de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada. Y a nosotros, encuéntrenos en Facebook, en la página Contigo Puebla, denle me gusta y ahí van a encontrar el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros invitados y colaboradores. Luis Fernando Soto los saluda, hasta mañana, buen día. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos. ABC Radio, comunicación con sentido.